Hola, acá estamos la seño Marina y la seño Jackie. y vamos a presentarles con el grupo de Formación 2 las actividades que más les gustan y que hacen en la escuela 522. 522. Empezamos por acá. Emiliano, ¿qué es lo que más te gusta a vos? Recuerden que hoy hablamos, ¿qué era lo que más te gustaba del taller de carpintería? Hacer auto. Muy bien, gracias. A Brian acá, ¿qué es lo que más le gusta El del auto, taller? camión, para ti. ¿Y qué haces en herrería? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer en herrería? ¿Hacer la maniobra? Bien, gracias Brian. Acá estamos con Maxi. Maxi, ¿qué es lo que más te gusta de tu escuela? Bueno, a mí me gusta en la escuela divertirme, jugar un poco con los compañeros, ¿no? Muy bien. Alijar la madera, que a mí más me gusta. ¿Y en dónde lijas la madera? ¿Qué taller? En carpintería. Bien. ¿Te Sí. acordás qué cosas hacen en carpintería? Digamos, por ejemplo, alijar con la escofina, ¿viste? Muy bien. Trabajar con, digamos, con maderas, con tablas. Por ejemplo, hacemos muchas cosas ¿Cómo cuáles? ¿Qué cosas hacen? palos de amasar, por ejemplo, Palos de con el torno. Sí. amasar. Muy bien. Hacemos, digamos, cosas en carpintería, por ejemplo, ¿no? Vendemos espejitos, ¿viste? Para vender. Muy Eso bien, hacemos. Maxi, muchas gracias. De nada. Acá estamos con Araceli. Araceli nos contó que le gustaba mucho. ¿Qué? Vamos, yo ¿Qué? te ¿Llorar? ayudo. No, ¿qué le gustaba a ella? ¿Escuchar? Cuentos. Muy bien, muchas gracias, Ara. Ara le gusta escuchar cuentos. Acá estamos con Jorge. A Jorge, ¿qué es lo que más le gusta de la Ah, escuela? en cola. ¿La escuela? Sí, ay, que se huella. Ah, pero eso era de la escuela. Teníamos que contar qué es lo que más te gusta de esta escuela. En cola. ¿Con qué trabajas vos en la escuela? Cuello. En la mano, sí. ¿Te pones cosas en las manos? Sí. ¿Y en qué taller trabajas vos? Ahí está grande. Grande. Ah, bueno, gracias, Jorge. Meli, ¿qué es lo que vos te gusta? Acá estamos con Melisa. Melisa, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? A mí me gusta cerámica y soy Melisa. Y bueno, y me gusta ir a la escuela, ir a la escuela. Bien, ¿vos vas al taller de cerámica, Voy al Melisa? taller de cerámica. ¿Y qué haces en el taller de cerámica, Meli? Hacemos cuencos. Bueno. Cuencos, muy bien, Melisa, muchas gracias. Ahora acá estamos con Jessy. Y Jessica nos va a contar un poquito qué es lo que más te gusta, Jessy, de la escuela. ¿Sí, Jessy? ¿Qué es lo que nos contaste hoy que más te gusta de la escuela? ¿Qué cosa? Hacer cuencos. Jessy, ¿vos a qué taller vas? ¿Qué va? De cerámica, con selva. ¿No es cierto? Sí. Muy bien, muchas gracias, Jessy. Bueno, acá los chicos les han contado un poquito qué es lo que más les gustan y algunas de las tareas que hacen en la escuela 522. Tienen talleres, ahora vamos a mencionar entre todos qué talleres tienen. Muy bien. ¿Qué taller? Cerámica. Cerámica. Muy bien. ¿Y vos, Jorge, a qué taller vas? Huerta, afuera, muy bien. Y también está el taller de panadería.